Vamos a aprovechar este día de retiro para desarrollar, aunque sea brevemente, algunos puntos sobre la relación que el sacerdote debe tener con la fe. Tocaré algunos aspectos entonces de la fe en las dos meditaciones que vamos a tener y en el sermón. Y en la plática voy a desarrollar uno de los vicios contra los que nosotros tenemos que luchar más firmemente en nuestra vida y que tiene una relación muy estrecha con la fe, que es el juicio propio. En esta primera meditación, entonces, quiero al menos darles algunos elementos para que reconsideren en su propia vida la fe como atmósfera de la vida del sacerdote. Todo el valor de nuestra vida depende de la fe, de la intensidad, del grado de fe. Sine fide impossibile es placere Deo, dice la carta a los Hebreos. Es imposible sin la fe agradar a Dios. La fe es, de hecho, entonces la que nos coloca en la atmósfera verdadera, es decir, la verdad de las cosas. Si nuestra fe es vana, vacía, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, somos los más desgraciados de todos los hombres. Porque todos nosotros en nuestra vida lo armamos en torno a la fe. Y si esto vale para todo creyente, con muchísima, pero muchísima más razón para el sacerdote. Todo está armado en base a la fe. Por lo tanto, si esa fe es vana, nosotros somos los más miserables. O sea, nadie se ha equivocado tanto en la vida como nosotros. Si nuestra fe es vana. Pero esto vale también, esta afirmación vale para hacerla en distintos grados. Si nuestra fe es vana, somos los más miserables. Pero si nuestra fe es pobre, ¿qué es lo que más, digamos, lo que más vamos a encontrar en la vida de muchos creyentes e incluso de muchísimos sacerdotes, de muchos consagrados y consagradas, que su fe es débil, es lánguida? Entonces su vida realmente es una vida que casi carece de sentido, por lo menos para ellos, justamente porque por ese modo de fe que tienen tan lánguido, tan débil. Toda su vida, dice don Columba Marvin, en quien me voy a inspirar por lo menos para las meditaciones, toda la existencia del sacerdote, si su fe no es verdaderamente profunda y viva, sería un pecado contra la verdad. Es así. O sea, si yo no creo ardientemente las cosas que me enseña la fe católica, yo no miento, soy una mentira. Bueno, todo lo que hacemos brota de la fe. Todo lo que hacemos brota de la fe. Si nosotros realmente no tenemos una fe profunda, arraigada, entonces estamos representando una comedia. Todo es una mentira. Lo que hacemos, lo que pronunciamos, lo que predicamos. Imagínense, la misa. La misa es el misterio de la fe. Así lo llamamos, ¿no? La Eucaristía. El misterio de la fe. Estaríamos haciendo algo en lo cual para nosotros mismos no es verdad. No es verdad el cielo del que hablamos. No es verdad la mortificación que predicamos, no es verdad la cruz, no es verdad Jesucristo, no es verdad el Dios que estamos predicando. Todo sería, digamos, sería toda una mentira. Es más, el mismo sacerdocio es objeto de fe. Por eso cuando, ahora no se escucha tanto, pero hace, no sé, 40 años atrás se había puesto de moda el escuchar de boca de muchas personas de que tiene una crisis vocacional. Me refiero a personas que ya asumieron su vocación, vale para todo, para un casado, pero sobre todo la expresión se aplicaba, o se aplica, incluso hoy en día, digo, se usa menos, pero se usa, ¿no? A una persona que se ha consagrado a Dios. ¿Qué es una crisis vocacional? Es una crisis de fe. Porque la vocación es objeto de fe. Evidentemente que si mi fe empieza a languidecer y empieza a languidecer cuando empiezo a actuar contra ella, cuando empiezo a vivir como justamente no viviría quien tiene fe profunda, evidentemente que entra en crisis todo lo que depende de la fe. El sacerdocio es objeto de fe. Estamos haciendo un acto de fe ahí, nosotros, en lo que somos, o lo que queremos ser, como el caso de ustedes. Dice Isaías, nuestro Dios es un Dios escondido. Y esto vale entonces para todo lo que es el objeto de la fe. Nuestro sacerdocio, nuestra verdadera dignidad, nuestra verdadera alegría, todo es algo escondido, y muchas veces escondido en nuestros propios ojos. Todo lo que obramos verdaderamente, lo más específico de nuestra acción, es algo que es objeto de fe, es decir, algo que no se ve por los ojos, ni siquiera nosotros lo vemos. Si nosotros no tenemos fe en eso, entonces estamos haciendo nada en la vida, por eso entra ahí, entran las crisis. Digo, todo lo que obramos específicamente, porque hay muchas cosas que el sacerdote hace que no son específicas del sacerdote, y está muy bien, a veces lo tiene que hacer. Si nosotros damos de comer a los pobres, eso está muy bien, pero eso no es específico del sacerdote. Eso le cuadra a cualquier persona de buena voluntad y que ve que alguien está pasando hambre al lado de él. Nosotros tenemos que edificarles casas a los que no tienen. No es lo específico nuestro, pero un misionero a veces lo tiene que hacer. A veces el sacerdote, el religioso, el misionero, tiene que curar enfermos, él como si fuera médico, pero eso no es exclusivo de él. No es lo específico. Si no hay otro que lo haga, lo tendrá que hacer él como lo tiene que hacer todo hombre de buena voluntad. Nosotros enseñamos, pero lo específico nuestro no es ir a enseñar a una escuela, ni siquiera enseñar religión a veces, porque eso también lo puede hacer un catequista, un laico que estudia para eso, para enseñar religión. Lo específico nuestro, es consagrar, convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, es perdonar los pecados, es infundir el Espíritu Santo que a través de nuestra acción quiere llegar a los corazones, es dar la gracia, es imprimir carácter cuando bautizamos, cuando confirmamos. Y todo eso no se ve. Todo lo demás sí lo veo. Yo veo que le doy de comer y una persona se siente satisfecha. Yo veo que aplico esta medicina y la persona se mejora. Yo veo que le doy dinero y esta persona soluciona sus problemas, por lo menos los más inminentes. Yo veo que enseño y la otra persona aprende lo que no sabía. Todo eso lo veo. No veo el carácter. No veo el perdón. No cambia para mí ante mis ojos, ante mi gusto, ante mi tacto, no cambia la hostia y el vino antes de la consagración y después de la consagración, frente a los sentidos, sigue pareciendo lo mismo. Todo es objeto de fe, lo más específico nuestro. ¿Qué es un sacerdote ante los ojos de un incrédulo? Alguien que no tiene fe. Un hombre, no solamente un hombre como otro cualquiera, un hombre que incluso quizá abusa del candor de los demás, porque los demás le creen, abren la boca y reciben todo lo que él les da, todo lo que él les predica. Eso sí ve una persona que no tiene fe, de la misma manera que nosotros veríamos a una persona en la cual nosotros decimos que o pensamos que lo que enseña no tiene ningún fundamento. ¿Y qué es eso? Un predicador ambulante de una religión que se acaba de inventar él. ¿Qué es a nuestros ojos? Un embaucador. Un pobre tipo, si él a su vez está recontraengañado, si él no tiene mala intención, pero de hecho no sabe que lo que hace, lo que predica, no tiene fundamento, es falso, es vacío. Así lo veríamos nosotros. Así nos ven los incrédulos a nosotros. Quizá nos ven como gente buena, con buena intención, recontra convencidos de algo que en realidad simplemente lo recibieron de otros y ellos se lo han creído y así lo tratan de predicar a los demás. Gente buena que también hace buena acción social, pero nada más. El problema es cuando eso mismo pasa a ser lo que nosotros vemos de nosotros. Y eso pasa cuando nuestra fe se debilita, porque todo esto, como les digo, es objeto de fe. Por eso, entre todos los que deben creer en el sacerdote, en lo que él es, lo que él representa, en la verdad de lo que hace, la verdad de lo que es, nadie más obligado a hacer este acto de fe que el mismo sacerdote. Y el sacerdote no mantendrá la fe en su sacerdocio como objeto de fe, a menos que esté siempre ejerciendo esos actos de fe. ¿Fe en qué? ¿O de qué manera se ejerce esa fe del sacerdote en el propio sacerdocio? Y no solamente en el sacerdocio, sino en mí como sacerdote. O sea, que yo reconozca lo que significa mi sacerdocio concreto. Ante todo, lo que debe tener siempre presente ante sus ojos es la infinita misericordia que Dios ha tenido al llamarlo a algo tan elevado. Esa conciencia, que es un acto de fe, porque yo veo quién soy, de dónde vengo moralmente. No necesariamente de qué familia vengo, de qué país, de qué provincia, de qué educación, sino quién soy moralmente, o qué he sido. Y veo, si tengo ojos de fe, lo que significa ser sacerdote, y uno se tendría que asustar. En vez de asustarse, en realidad lo que uno tiene que hacer es admirarse de la condescendencia divina, de la misericordia divina, que nos llama a algo que realmente nos excede infinitamente. Llevamos en vasijas de barro un tesoro divino. San Pablo, a los diáconos, es decir, a los sacerdotes, porque la expresión diáconos en San Pablo no es que sea muy precisa, no coincide con el diácono actual, sino que lo mismo que obispos, presbíteros, diáconos, episcopoi, ¿no? Todo eso significa en realidad, más o menos, son intercambiables. Después de San Pablo ya empieza bien claramente a designar los distintos estados, pero se aplica lo que dice a uno vale para el otro. Cuando habla de lo que llama en sus cartas, ¿no?, sobre todo en la primera carta a Timoteo, diáconos, y que vale entonces, como digo, para todos, obispos, sacerdotes y diáconos, consagrados ya en el orden, dice que deben guardar el misterio de la fe en una conciencia pura. Una conciencia pura. Custodios de la fe. Aquí misterio de la fe probablemente signifique, como dicen algunos autores, la Eucaristía incluso directamente, Mysterium Fidei, ¿no? La Eucaristía. Pero se aplica esto a toda la fe también. Guardar el misterio, o sea, toda la fe, incluso la fe, como digo, esa visión de fe que tiene de las cosas y de sí mismo, con una conciencia pura. Este don de la fe, esta mirada de la fe, se puede llegar a perder completamente. E incluso alguien que ha vivido de la fe puede terminar, si no lo custodia, con resentimiento contra la fe. Don Columba Marmion decía, y lo tiene escrito en ese libro suyo, el Jesucristo Ideal del Sacerdote, él dice que en algún momento de su vida su obispo le encargó que fuera a ver un pobre sacerdote, pobre moralmente, ¿no?, que se estaba muriendo. No había abandonado, pero había perdido prácticamente la fe. Y dice así, se estaba muriendo. Cuando yo le recordaba las grandes verdades del cristianismo, me respondió diciendo, todo eso no es más que leyenda y poesía. No llegué a conseguir que se reavivara su fe. Nada, no se juega con la fe. No solamente no se juega con la fe, sino que se paga caro no solo el jugar con la fe, el coquetear con las cosas que ponen en peligro la fe, sino que se paga carísimo el no reavivar la fe. Evidentemente que si yo echo agua a este fuego de la fe, lo apago. Pero si no llego a tanto como echar agua sobre el fuego de mi fe, pero simplemente dejo de arrojar ese tronquito de leña cada día para que siga ardiendo, también se apaga. Y aunque ciertamente que es verdad que es más fácil volver a prender un fuego que se ha apagado solo que un fuego que ha apagado con agua que está mojado, lo mismo es difícil prender cualquiera de los dos. Entonces, muchos quizá no han coqueteado con cosas contrarias a la fe, doctrinas o comportamientos, cuidado con eso, porque a la fe la ponemos en peligro, no solo poniéndome dudas o viendo o leyendo o escuchando cosas contrarias a la fe, sino viviendo de una forma incoherente con la fe, con comportamientos, con algo que no se sigue de la fe, o que es contrario incluso a la fe, o por lo menos, como digo, incoherente con la fe. Decía don Columba Marmion que, aunque no caiga en semejantes extravíos, cualquier ministro de Cristo puede experimentar una disminución en la lozanía, en la alegría y en la unción de su fe. También dice, aunque no se llegue a extremos tales, quizá en su época, en nuestra época, se llega más frecuentemente a extremos como este que él mismo señala, ¿no? Pero por lo menos, digo, no es tan extraño que uno experimente esa disminución en estas tres cosas que él menciona. La lozanía, es decir, la capacidad de dar fruto, eso, algo lozano, un árbol lozano, dando fruto, flores, hojas, se vuelve lánguido, seco, marchito, aburrido, la lozanía. Disminución de la alegría, o sea que su fe ya no es capaz de entusiasmar a nadie, ni a él, Y hay muchas personas que hablan así. Hasta a veces uno los ve amargados de tener todavía fe. Porque por un lado esa fe ya no alcanza para moverlo, pero por otra parte todavía tiene algo. Entonces no alcanza para moverlo, pero es suficiente para causarle remordimientos de conciencia si hiciera una cosa explícitamente contra la fe. Entonces por eso a veces envidia al que no tiene fe, que le parece que es alguien, entonces que se puede dar lo que se le da la gana de decisiones y elecciones en la vida sin tener remordimiento, lo cual además es una ilusión, porque es falso que el que no tiene fe obre sin ningún tipo de remordimiento cualquier cosa que haga. Pero bueno, a veces ocurre eso, entonces llega hasta esa amargura. O disminuye, dice finalmente, la unción. O sea, su fe no empuja ni a él ni a otros a la piedad, al amor. Nosotros vemos, en cambio, en las personas, los grandes santos, los santos que hemos tenido cerca, porque nosotros hemos tenido la gracia de conocer en nuestro tiempo santos, incluso de forma bastante directa, como el caso de San Juan Pablo II. Y nosotros vemos ahí lo que es un santo, y ahí vemos lo que es esa fe, cómo vivía la fe y cómo esa fe contagia, cómo esa fe, aún siendo crucificada muchísimas veces, cómo tiene todos estos elementos, es fructuosa, está llena de unción, cómo mueve a otros, cómo lo mueve a él. Nosotros debemos entonces vivir esa atmósfera de la fe. Todo tiene que brotar en nosotros de la fe. Lo hacemos, gracias a Dios. Pero quizá podemos progresar en esto. Podríamos hacerlo más explícito. Tratar, digamos, de tomar más conciencia de cómo todo procede de la fe. Me acuerdo cómo me impactó a mí cuando yo era adolescente y el padre Lojoya, en San Luis, un día me dijo eso, todo lo hacemos, todo lo que hacemos es de fe, me dice. Y me dijo, mira, cuando el sacerdote pasa el dedo por la patena, sacando las partículas que te han quedado, eso procede de la fe. Hasta un gesto. Porque si hace eso es porque considera que una partícula es el cuerpo de Cristo. Nuestra vida está llena de gestos de fe, pero no nos damos cuenta, nos acostumbramos. Entonces, haciendo tantas cosas que proceden de la fe, en nosotros no proceden de la fe, sino que pasan a proceder de la costumbre, del hábito, del hábito en el sentido de costumbre, no del hábito en el sentido de virtud, que siempre es algo activo. Podemos hacer mucho y debemos hacer mucho por crecer nuestra fe. San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, que le escribe cuando ya prácticamente es su testamento, ¿no?, tiene esa expresión tan hermosa al final de la fe, al final de la carta, donde dice: Fidem servavi. Como agradecidísimo y admiradísimo, he conservado la fe, he corrido la carrera, la buena carrera, he combatido el buen combate y he conservado la fe. San Pablo mismo reconoce que el conservar la fe es un don de Dios. O sea, si una persona como San Pablo exclama con una admiración, conservé la fe, o sea, gané la carrera, es porque San Pablo tenía plena conciencia de que podía haberla perdido. Si no la alimentaba, si jugaba con ella, si se ponía a coquetear con cosas del mundo. Y esto a veces no está en nuestra conciencia, lo cual implica que nosotros evidentemente No nos damos cuenta de la gravedad de las cosas o de esta lucha en la que estamos metidos. Muchas personas, muchos cristianos piensan que ellos, oh, yo jamás perdería la fe, Padre, como si dependiera de ellos. Y después a veces no somos capaces ni de mantener nuestra palabra, ni siquiera en una cosa que es de cumplimiento puramente humano. Prometer ser puntual y voy a estar a tal hora y después no estoy ahí a esa hora. Llegué un minuto tarde, ya mentí, un minuto tarde no es la hora que yo he dicho. En la fe entonces es un don, hay que hacer entonces esa lucha, ese esfuerzo, ¿no? Fíjense ustedes, la inmensa mayoría de ustedes son todos seminaristas, así que muy jóvenes para eso, pero pasados unos años miren hacia atrás, y quizá alguno hasta lo puede hacer ahora, mirando para atrás, el momento en que descubrieron la vocación, el acto de fe que hicieron ahí tenía características que después empiezan a perder. Entonces la fe se enfría. El ardor con el que dijeron sí, con el que se lanzaron incluso una cosa que era arriesgada, que era un acto de fe, ciertamente, y después pasa y uno se empieza a acostumbrar, y como si esto hubiera sido siempre así, no fue siempre así. Hubo un momento en que yo hice un acto de fe. Eso nos muestra cómo se decae fácilmente. Y cuando decae la fe, todas las virtudes decaen con ella. Todas las virtudes decaen con ella. O es el fundamento de todas las virtudes. Fundamento de todas, absolutamente. ¿Qué es lo esencial para mantener entonces esa fe? Es hacer de la fe la atmósfera de nuestra vida. ¿Qué significa eso? Eso significa el modo en que obramos. Eso es la atmósfera. Los pensamientos que tenemos, los deseos que albergamos en nuestro corazón, los temas de los que conversamos, las expectativas incluso inmediatas, porque es verdad, hay personas que esperan después de esta vida conseguir el cielo, pero en esta vida concreta lo que esperan con más ansiedad es la película que van a ir a ver el sábado y el asado que se van a comer el domingo. O sea, expectativas remotísimas son de fe, pero expectativas realmente, aquello que en lo cual los alegra cuando piensan es saber que mañana será feriado, que el domingo me juntaré con mis amigos o que me tomaré unas vacaciones cuando sea. Eso es lo punto. Y eso en realidad es lo que más lo alegra. Lo cual no son cosas malas, pero no tiene nada que ver con la fe. Y muchas veces la atmósfera de algunos sacerdotes y de algunos seminaristas y de algunos religiosos y religiosas es la atmósfera, no mala, pero la atmósfera de un laico. Los pensamientos, las preocupaciones, los temas de conversación no son las de la fe, sino son los problemas que aparecen en el diario, las últimas cosas, o si vamos a ver o no vamos a ver el mundial. Ciertamente que muchas de estas cosas tienen un lugar en la vida, no es que nosotros vivimos en una nube, en la estratosfera, ¿no? Pero pero no es el ambiente de fe. Entonces no nos debe sorprender que en realidad lo que está ocurriendo es que está enfriando la fe, o que el ambiente, la atmósfera en la que yo vivo no es la atmósfera de la fe. Para que nuestra atmósfera sea la de la fe, debo siempre tener en la memoria todo lo que Dios ha hecho por mí y por el mundo. Debo tener conciencia actual de mi responsabilidad frente a Dios. Debo estar obrando en cada momento como si Dios pudiese, y algún día lo hará, pudiese aparecer en este momento y en este momento pedirme cuenta. Pero fíjense, no solamente sobre qué he hecho, sino qué estoy haciendo. Porque a veces hay personas que se duermen en los laureles. Hice algunas cosas buenas, pero no se da cuenta de que Dios me va a pedir cuenta de lo que estoy haciendo en ese momento. Jesucristo, en esa parábola que relata, habla de cuando llegue el Señor, ¿qué encontrará haciendo a sus siervos? ¿En qué estabas pensando ahora, en el momento en que te interrumpí? Eso me muestra quién eres. ¿Qué te interrumpí? ¿En qué estabas pensando? ¿Qué cosas estabas deseando? ¿De qué te estabas lamentando? Esa es la atmósfera. No solamente, bueno, tenés algo, bueno, sí, creo que acá había juntado algo para darte, sino ¿qué estás haciendo ahora? La responsabilidad de mi presente. Yo debo vivir para la fe. Vivir para la fe. Vivir para la fe significa que todo lo que yo estoy haciendo depende de la fe. Aunque sea incluso muchas veces cosas mundanas, porque tengo que hacer cosas del mundo, cocinar, barrer, organizar, limpiar, ordenar, trabajar. Pero procede de la fe. ¿Por qué lo estoy haciendo aquí y de esta manera y para estas personas? Eso procede de la fe. Dios debe sorprenderme con las manos puestas en las cosas de la fe y en mi mirada al mundo. En eso se ve la atmósfera de cómo miro el mundo, con ojos de discernimiento, con ojos críticos, con ojos benevolentes. ¿Sobre qué? Con ojos de misericordia sobre el mundo pecador, o con ojos de envidia, o con ojos de codicia. Todo eso hace al ambiente de fe, a la atmósfera de la fe. Entonces, esta virtud fundamento de toda nuestra vida, es aquella en la que echa raíz la alegría personal, el sentido que le damos a nuestra vida, y la fuerza con la que nosotros vivimos lo que nos toca vivir. En nuestro caso, el sacerdocio o la preparación al sacerdocio. Todo eso brota de la fe. Si la fe languidece, que no sorprenda que todo pierda sentido. Y cuando las cosas empiezan a perder sentido, no lo duden, la raíz está en una pérdida de la fe, o una disminución, o la fe se va aguando de alguna manera, por el pecado, las componendas que voy haciendo con el mundo y tantas otras cosas. De ahí que debamos pedir con tanta insistencia la virtud de la fe. Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. No solamente aumenta nuestra fe, sino no permitas que yo ponga en riesgo mi fe. No permitas que yo deje de alimentar mi fe. Pidamos entonces, en este día en particular, esta virtud, su crecimiento, su purificación, y pidamos la gracia de ser lo que Dios quiere que sea todo cristiano, pero en particular el religioso, el sacerdote, que es un campeón de la fe. El campeón es aquel que está puesto como la mirada, como modelo de la fe de otros. De hecho, eso es lo que tenemos que ser si Dios nos llama a la consagración, al sacerdocio, a la vida religiosa consagrada. Somos campeones de la fe. La gente mira al consagrado para ver cómo vivir su propia fe. De ahí que si el consagrado no vive él su fe, él languidece la fe, no solamente suya, sino la fe de los que lo miran para vivir su fe. Pidamos entonces esa gracia. Thank you.